Entre Camalotes y el Paraná, nos sentamos juntos recorriendo el litoral con la conducción de Pedro Esquivel, sábados de 17 a 19 horas. FM La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto Moreno.